Gisela, bueno, en primera instancia agradecerles a vos y a todo el equipo de Latin Q que siempre nos ayudan a difundir este festival. Nos parece sumamente interesante y además este año 10 años, número redondo. Número redondo, estamos muy felices. La verdad es que es un festival que se viene llevando adelante siempre muy autogestivamente. Y además de que es como uno de los eventos más importantes que tiene el Departamento de Folclore, así que estamos con todo terminando los preparativos para el sábado 11. Me imagino. Contanos cómo fueron, hay un pequeño balance de estos 10 años, ¿no? Que bueno, que vienen llevando adelante esta edición. El FAPI, Folclore de Arte Popular por la Identidad, surge del abrazo de abuelas de Plaza de Mayo al Departamento de Folclore, y con el pasar de los años empezamos a trabajar con otros organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Esto es lo que nos posibilita, es poder tener nexo directo con los organismos, porque la intención del festival es justamente visibilizar la lucha de las madres y las abuelas, pero por sobre todas las cosas aportar desde nuestro lugar de las artes populares y el folclore en la visibilización de la búsqueda que hace abuelas de cara a los nietos y nietas recuperados y aquellos que todavía no se les ha restituido su identidad. Uh-huh. Entonces, a partir, digamos, de esta unión del Departamento de Folclore de una universidad pública con organismos, a través de diferentes expresiones artísticas, en todas las ediciones se han visibilizado diferentes elencos y demás que tienen como propuesta esta cuestión de, a través del folclore, trabajar temáticas de derechos humanos. Que eso nos parece que es primordial, porque, y más hoy, si vos me preguntás qué pensábamos cuando surgió el evento y qué pensamos hoy, la cuestión es que hoy más que nunca hay que seguir resistiendo desde estos lugares, porque debates que ya pensábamos que estaban dados, hoy están puestos en tela de juicio, ¿no? Uh-huh. Si hubo dictadura o no, si fueron 30.000 o no. Entonces nos parece que se fue resignificando también el sentido del evento, y que bueno, ahí estaremos para seguir siendo, digamos, que sea trinchera. Asimismo también siempre nos han acompañado diferentes artistas. No sé, en su momento estuvo Franco Luciani, estuvo Liliana Herrero, se fueron haciendo Willy Pianzoli de los Tipitos, o sea, fue como bastante interdisciplinario. Uh-huh. Y este año, bueno, llegamos a una décima edición, en donde va a haber de todo un poco, como acostumbramos en este evento, pero que básicamente va a haber danza, va a haber música popular, y se van a hacer, que este es como el momento central del evento, una entrega de unas premiaciones a personalidades, como son 10 años, son 10 personalidades destacadas. Ajá. ¿Nos puedes adelantar alguna, algo por ahí, por dónde va? Hay algunas que están confirmadas y otras, ajá, que están ahí como prontas a estamos esperando confirmación, pero se le va a entregar al ministro de Cultura, Tristan Bauer, a Horacio Pietragala Corti, que es el secretario de Derechos Humanos. Se le va a entregar también a Víctor Hugo Morales, a Miriam Lewin, desde, digamos, uh-huh, en la cuestión del periodismo, a Liliana Herrero y a Ignacio Copani, desde la perspectiva de las artes populares, digamos, de la parte artística, no quiero olvidarme de nadie. Hay alguien que está por confirmarse, que ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero estamos esperando confirmación, y también a militantes de derechos humanos, como Pascual Spinelli, que trabaja con Tati Almeida, que es nuestra madrina, o sea, es la madrina del festival, y a otros compañeros que algunos son sorpresa, entonces no quiero adelantarlo para que no se enteren. Muy, pero muy bien, pero de renombre. Sí, la verdad que sí, y nos parece que es propicio también pensar este evento en el contexto en el que estamos como como un evento cultural en apoyo a la democracia y a los derechos humanos. Sin duda. Es de una universidad pública que también está siendo como muy cuestionado hoy en día, ¿no? Esta cuestión de si hay voucher o no hay voucher. Y la realidad es que desde el departamento entendemos que la educación pública es un derecho humano, pero a su vez también es la posibilidad de igualdad, de igualar oportunidades para las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy primera generación de universitarios en mi familia, de la provincia vengo, y por ahí a veces no se dimensiona la importancia, ¿no?, de la educación pública. No, sin duda, es más que interesante, no solamente por el evento cultural en sí, sino por el peso y lo que significa, y que se haya podido sostener durante estos 10 años, le da también ahí una importancia, ¿no? Decíamos, en estos últimos años es sumamente necesario. También nos contaban que fue declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos querés contar cómo fue eso? Sí, fue así, se presentó el proyecto al diputado Matías Barrotaveña, y bueno, él fue quien lo presentó en la comisión. Fue la verdad es que fue como sorprendente porque estuvimos trabajándolo desde principio de año, reuniones mediante, contándole cuál era la impronta del festival y el porqué de la importancia de tener la declaración de interés cultural. Y bueno, tuve el compromiso de presentarlo, pero una semana antes de que se que pasara por comisión, había sucedido todo esto del acto de la candidata Villarruel, con lo cual empezamos a desesperanzarnos y a decir, esto no va a salir. Pero la locura es que, en el buen sentido, es que salió por unanimidad y estamos a la espera de ver los tiempos electorales y demás si se puede llevar adelante o no, pero probablemente el lunes 6 de noviembre en el Salón Dorado de la Legislatura porteña nos hagan la entrega del diploma de declaración de interés cultural del festival. Así que estamos muy felices y desde ya agradecidos. Bien, ahí falta como ese último pasito, pero ya está en marcha. Bueno, ya se aprobó y todo, y nos llegó la resolución, o sea que la declaración está hecha, pero estábamos a la espera de ver si podíamos hacer un evento de entrega o no, de cara a esta cuestión de los tiempos electorales y un ámbito como la legislatura que está como... Se tiene que estar atañado a esos tiempos electorales para la utilización de los espacios y demás. Pero digamos, ya se aprobó por la unanimidad de los presentes. Bien. Así que estamos, sí, muy felices. Lucía, ¿nos querés contar por ahí, para quien está escuchando desde este festival por primera vez, con qué se van a encontrar el 11 de noviembre? Mira, el sábado 11 de noviembre, a partir de las 18 horas, en Sánchez de Loria, entre Moreno y Avenida Belgrano, vamos a estar en la calle con este evento. Va a haber de todo un poco, va a haber expresiones circenses que los van a recibir, intervenciones también de artes populares visuales, para que, digamos, que quien asista al evento pueda ser partícipe de esas intervenciones. Y después hay una gran programación artística en donde va a haber elencos de danza, va a estar nuestra compañía de tango, que es uno de nuestros elencos institucionales, abriendo el festival con una obra que se está montando desde el principio de año sobre la temática de FAPI, por los 10 años de FAPI. Y después va a haber artistas, digamos, de la música popular, como Nair Sánchez Romero, el grupo Sayani, que es un grupo de mujeres bolivianas que hacen música andina, intervenido con otros sonidos también. Va a haber también una pista de baile para quienes deseen ser parte de otro modo y no desde la mera observación, así que quienes lo deseen pueden salir a bailar, y va a estar toda esa parte, va a estar a cargo del musicalizador Fabio Dos Santos. Después van a estar los hermanos Pose con la obra que presentaron en el Precosquín sobre la búsqueda de abuelas. Vienen también la parte joven, porque viene un contingente del Polivalente de Artes de San Isidro, del área de danzas, a participar, que son históricos, vienen desde las primeras ediciones, así que está buenísimo que sigamos haciendo esos nexos. Y está el momento protocolar de entrega de premiaciones. Está nuestro ballet folclórico de La Una, y el cierre artístico, como justamente en noviembre es el mes del orgullo, lo va a hacer Sudor Marica. Así que esa es, digamos, toda la programación con la que se van a encontrar, y hay unas sorpresas, porque aparte también va a haber stands institucionales, stands de emprendedores, en su mayoría estudiantes del departamento que tienen sus emprendimientos, así que nada, va todo eso y un montón más. No sé. Lucía, se nota que trabajaron muchísimo este año y que va a haber mucho artista, personalidad, militantes, ¿no? De renombre, y que, bueno, y como decías, este año es sumamente necesario, y se nota, se escucha el entusiasmo, la necesidad, ¿no? La urgencia de que se haga, y bueno, y sobre todo de seguir levantando la bandera de del FAP y de la memoria, ¿no? Seguir sosteniéndola, y que nada, y se nota que este año le han puesto mucho mucho amor para estos 10 años. Sí, trabajo en equipo, la verdad, porque FAPI siempre dependió, digamos, de la Secretaría de Desarrollo y Vinculación Institucional, pero, digamos, quien hizo la propuesta de empezar a trabajar esta temática en un departamento de folclore, que en ese momento no era departamento, sino que era área transdepartamental, y con todas las complejidades también que tiene el folclore, pensando también en el sector más conservador, tradicionalista, un sector que por ahí no piensa las artes populares como un hecho político, entonces fue toda una transformación que se tuvo que hacer, y que fue, digamos, quien estuvo a la cabeza ahí es nuestro decano Víctor Giusto, que siempre nos trae estas propuestas para que pongamos en marcha. Y aparte, en mi caso, pues con el festival, el otro día estábamos hablando que nos ponemos un poco emocionales, que yo creo que si no hay amor, si no está la amorosidad, las cosas no salen, y nos planteábamos, ¿no? Yo en la primera edición de FAPI participé como estudiante. Y cómo se fue resignificando y cómo lo vivenciamos desde otros lugares, desde otros roles hoy en día, ¿no? Así que sí, y ya te digo, es autogestivo a nivel cortar pañuelitos, o sea, estamos como en todas, y eso se logra porque hay un trabajo en equipo, y hay un equipo que confía y cree en que vamos por buen camino. Y que se pone la bandera de FAPI todos los años. Bien, sin duda ahí se va notando. Lucía, te agradecemos estos minutitos. Entonces está hecha la invitación. ¿Nos querés repetir día, horario, dirección? Dale. La décima edición, los 10 años de Folclore y Arte Popular por la Identidad, se van a llevar a cabo el día sábado 11 de noviembre a partir de las 18 horas en Sánchez de Loria, entre Moreno y Avenida Belgrano. Perfecto, hecha esta invitación. Lucía, como siempre, como te agradecemos estos minutitos que nos has dado. Y bueno, desde aquí, desde la Tinku hasta la fecha, vamos a seguir retomando, ahí el recordar, ¿no? El festival. Te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande y miles de gracias siempre por acompañarnos y por ayudarnos a difundir. No sería posible si no. No, por favor. Saludos. Adiós.